2016. Realidades. Realidades. 2016. Mi tributo hacia el jet. Todo mi respeto. Compañeros de calleja. Mi tributo hacia el ghetto, donde he transitado en esta calle de concreto. Mi barrio, regiones, también las poblaciones. Alguno en media casa, otro abrigado con cartones. Una madre soltera, explotada en el campo, dando abrigo a su hijo mientras que la ahoga el llanto. Lo que hago es pa' que usted me escuche, y la bandera que levanto por la lucha del pueblo mapuche. Y las marchas estudiantiles la tratan de rebeldía. Pasa menos horas en clases y más horas en la comisaría. Pero quién diría que el neoliberalismo de esta economía se resume en una frase y se llama porquería. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y el obrero mano de obra pa' mantener tu mansión. Chile es mi país, cabro Grego y el escena. Mi respeto a las regiones desde Arica a Punta Arena. Chile sin frontera, desde Arica a Punta Arena. Arica a Punta Arena. Chileno sin frontera. Chileno sin frontera. Gracias a todos los que están escuchando este trabajo musical que hoy día estamos entregando. Gracias a los que siempre han apoyado incondicionalmente. Saludos pa' toda mi gente, bendiciones. Y que el próximo año sea mejor que este. Realidades 2016. Mi tributo hacia el ghetto. Y a todos los raperos, raperas. Gracias.